alarma. En este party no cabe un alma. Alerta, alarma. El que no quiera perreo que salga. Alerta, alarma. En este party no cabe un alma. Alerta, alarma. El que no quiera perreo ya que salga. Ya se está mi mal recreo. Ahora un par de gatas lo que quiero. En el VIP tirando botelleo. Todos con los vasos llenos. Tirando humo, mirando feo. Acá nadie se queda mordiendo hielo. Las nenas se ponen todas locas mientras las nalgas se tocan. Bailan bien agachaditas, luego se besan la boca. Quieren que retumbe el bajo. Pa' subir la nota quieren perrear hasta abajo. Después de un par de copas esto se está calentando, que empiece el besuqueo. Ay papi, después del fumeteo. No vamos pa' una esquinita, dale mano, pongas pero. Y hasta gata me la llevo y dice: alerta, alarma. En este party no cabe un alma. Alerta, alarma. El que no quiera perreo, que salga. Choque, choque, choque ese culo. Culo, duro, duro. Quiero que me choque, choque, choque ese culo. Culo, duro, duro. Espi con vodka, vodka. Y más se toca, toca. Me tira los besitos y me provoca, boca. Espi con vodka, vodka. Y más se toca, toca. Fuma mota, mota. Y ese culo le rebota. Que empiece el bellaqueo. Que siga el fumeteo. Que empiece el bellaqueo. Prepara, vamos a ver. Cumbia 420, perro. Alerta, alarma. En este party no cabe un alma. Alerta, alarma. El que no quiera perreo. Yo me corto la soga y recate la tilla. Tiro alerta de joda y arrancamos pa' la villa. Mi equipo tensión, ropa, perro y mami zapatilla. La gata la detonan todas las cosas sencillas. Pa' que arranque el fumete, mete goza y vete, vete. Mami, no te hagas, atrévete, tete. Te lo noté y se lo berriquete. Pa' darle un cacheta en 4K cachete. No es culpa mía, que la guacha tuya quiera bailar la cumbia mía, que estamos bien ready pa' vacilar, ok. Bilardo, el amante. Elegante perro que lo que. Cumbia 420 pa' los viedos. Zurdo. Cumbia 420 pa' los negros.